voy hacia ti, amor mío. Espérame entre palmeras como la primera vez. Que el viento mueva tu pelo y haga cerrar los ojos como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Allí esperaré la noche. Luna con su derroche de luz, de sueño y de amor. Y te besaré los ojos, de mente y sin antojos, como la primera vez. Espérame entre palmeras, como la primera vez. Espérame entre palmeras, como la primera vez. Guardaré los regalos que a mi paso por el mundo fui guardando para ti. Y gozaré mucho viendo cómo va desenvolviendo lo presente que te vi. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Soy viejo ni cansado, me consuela tu recuerdo cuando tuve que sufrir. Si voy a ti es porque quiero, sepa que yo no puedo vivir tan lejos de ti. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez.